Vamos a reflexionar en una palabra del Señor para luego aferrarnos a esa enseñanza y a esa promesa de Dios y orar confiando que el Señor va a escuchar nuestra oración. Hay un cartelito que quería, ustedes pueden ver ahí, es lo que dice esa botella. Tiene una sigla, ¿no? ¿Qué dice? Llénenla bien, que tengo sed, dice la botella, ¿no? Dice SOS, que es una marca para ustedes de los viñedos mendocinos. No, ¿no es cierto? Cuando vemos eso, todos paramos la oreja. SOS, uy. Si tiró la botella, debe ser que hay una persona en peligro en el mar, por ahí, ¿no? Si eso debe ser agua de mar. Y está necesitando un auxilio. Tremendo, ¿no? ¿Y ustedes saben qué significa SOS? Vamos a tratar de aprender hoy un poquito de eso. Es una señal de socorro que comenzó a utilizarse a principios del siglo XIX. Y se utilizó en ese momento, no existía toda la comunicación que tenemos ahora. Justamente se llama a nuestra época la era de las comunicaciones, porque en un instante tenemos un montón de artefactos, inclusive en la casa, donde podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo al instante, en tiempo real. ¿No es cierto? Que ahora a nosotros nos parece este que me está hablando. Eso es natural, pero eso es natural hace cuánto tiempo. Hace muy poquito tiempo, ¿no es cierto? Antes era algo increíble. Hace pocas décadas atrás. Ahora todos tienen su celular, enseguida llaman por WhatsApp, por mensajito de texto o llamada y enseguida se comunican. O como las propagandas de televisión, ¿no? No le hago propaganda a nadie, ¿eh? Pero está la propaganda de una marca que empieza con N y termina con L, que se hablan como que están hablando frente a frente de acá a otra persona en Estados Unidos, ¿no? O sea, y se escuchan normalmente, como si estuvieran hablando cara a cara. Sin embargo, en esta época que estamos hablando, se implementó esta señal, no existía toda esta comunicación. Y existía lo que es el telégrafo, con una clave, que era apretar un aparatito que con golpecitos, la clave Morse, punto y raya, punto y raya. Y esta clave SOS se hacía muy rápido, entonces era muy rápido comunicarse cuando había un peligro. Principalmente los medios de comunicación que existían, que eran los barcos, lo que más se utilizaba para ir larga distancia eran los barcos. Entonces era una manera de, si había un peligro en alta mar, a través del telégrafo y esta contraseña se comunicaban y enseguida los barcos que estaban más cercanos acudían en ayuda a tratar de salvar. ¿Y qué significa esta contraseña? Tiene varias acepciones. Uno dicen que significa, y yo no pronuncio bien inglés, para mí mi inglés es como jeringoso, pero bueno. Una de los significados es save our ship. Por ahí. Salve nuestro barco, quiere decir. SOS. Otro es save our souls. Salve nuestras almas. SOS. Otra es send out socorro. Qué feo que suena. Envíen socorro. ¿Eh? Y bueno. Pero qué importante, ¿no es cierto? Que de una u otra manera se podía, en forma rápida, llamar para que alguien acudiera en ayuda. ¿Y saben una cosa? Nosotros también muchas veces estamos en esta situación. Casi todo el tiempo estamos en una necesidad de que alguien nos ayude. Y hoy el Señor quiere hablarnos sobre eso. Y el tema de hoy se llama socorro oportuno. Vamos a leer el Salmo 121, Este hermoso pasaje de la palabra del Señor nos muestra que para nuestra vida, cuando mandamos nuestro SOS, alguien nos está atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Gloria sea su nombre, amén. Dice este pasaje, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué hermoso pasaje, ¿no es cierto? Esto mismo nos habló el Señor en la reunión de tercera edad. Y hoy quiere hablarnos nuevamente de esto. ¿Por qué será? Vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias por que tu palabra, Señor, hoy se ha leído en este lugar. Gracias porque tu palabra, como ella misma nos promete, es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que corta aquello, Señor, que es dañino para nosotros, como un martillo que quebranta la piedra, Señor. Tu palabra es bálsamo para nuestra vida, es un aceite fresco, Señor. Por eso te damos gracias, porque la hemos podido leer en este lugar y tu pueblo ha escuchado tu palabra. Y ya eso es tremendo, porque vos ya estás obrando a través de tu palabra, Señor. Obrá en cada corazón. Obrá en cada uno de los que estamos aquí, Señor, conforme a tu voluntad. Que sea tu palabra la que nos hable en este momento. Gracias porque vos lo haces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Qué hermoso, ¿no es cierto?, tener un socorro y saber que el socorro que tenemos es un socorro oportuno. ¿Qué quiere decir? Que este socorro va a llegar en el momento justo. Y este es nuestro Dios. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿Eh? Se encuentra en un momento de necesidad. ¿Eh? ¿A quién acudimos cuando estamos en necesidad nosotros? Según la situación, ¿no es cierto? Si se le incendia la casa, ¿a quién va a acudir? ¿Eh? ¿Al panadero? No. A los bomberos, ¿no es cierto? Esperemos que sea un día que no falte agua, como a veces falta en Varela mucha agua y ese día se va a quemar la casa toda. Vamos al bombero, ¿no es cierto? Si tenemos un problema de seguridad, 911, y también esperemos que llegue. ¿Eh? Bomberos, 107, le paso un poco más, ahí tengo todos los números, le paso información. ¿Eh? Si tenemos un problema de salud, la ambulancia, los médicos, los enfermeros, problemas en nuestra mente, generalmente, ¿no es cierto?, está la psicología ahora. Y lamentablemente, de un tiempo a esta parte, en lo que se llama la era posmoderna, el hombre volvió nuevamente, por mucho tiempo el hombre buscó la solución en la ciencia. Pero cuando la ciencia, nos dicen la gente que estudia mucho de esto, es como que decepcionó al ser humano, porque lo que era para bien, para hacer un remedio, para hacer un artefacto que nos ayude en el hogar para el bienestar de nuestra vida, después se empezó a utilizar para hacer armas, para hacer cosas que destruyen al ser humano. Entonces el hombre empezó a decir, bueno, esto al final vamos a la ciencia, y no quería, como que el hombre, ¿no es cierto?, siempre desde el primer día de la creación, como que el hombre está queriendo huir de Dios, ¿no es cierto? El hombre tiene esa naturaleza humana que, orgullosa, ¿no es cierto?, que lo hace alejarse de Dios, como que él se puede puede solucionar las cosas por sí mismo. Y empezó a buscar el ser humano soluciones en las cosas feas, en el ocultismo, en las ciencias ocultas, en las religiones orientales. Por eso a veces nos sorprende, dice, ¿cómo puede ser que tanta gente abrace el islamismo? ¿No le sorprende a veces a ustedes eso? Y dice, porque la gente empezó a buscar en otras cosas de lo común, buscar soluciones para su vida. En el reiki, el yoga y todas aquellas cosas que el enemigo aprovechó la volteada y dijo, uy, mirá, esta es la mía. Están buscando soluciones, no quieren más la ciencia, de Dios no quieren saber nada, acá le pongo las soluciones que yo tengo. Y empezó a tirar toda esta cosa tan fea, ¿no es cierto?, para el ser humano, y el hombre se enganchó. Por eso vemos la gente metida en estas cosas, que sabemos que el Satanás vino para robar, matar y destruir. Y estas personas, si no recapacitan en un momento y cuando escuchan la palabra de Dios, buscan la solución en el Señor, sabemos que vemos todo el tiempo, lo vemos, cantidad de suicidios, homicidios, gente destruida, amén, por el mal, por la maldad y por todas estas cosas que el enemigo aprovecha para poner en el camino. Pero gloria sea al Señor, que vos y yo tenemos otro recurso, amén. Gloria al nombre de Dios. Mi socorro viene del Señor, amén. Cuando estoy en necesidad, ¿a dónde acudo? Al Señor. ¿Y quién es el Señor, este Señor? Dice, que hizo los cielos y la tierra. Es nuestro Creador, el que nos conoce más íntimamente, amén. Nos conoce más que nosotros mismos. El Señor nos hizo y nos conoce profundamente, gloria a su nombre. ¿Y de qué nos puede ayudar el Señor? ¿Cuándo podés acudir a Él? ¿En qué tipo de necesidad? Dice el verso 3, no dará tu pie al resbaladero. Cuando hay problemas de salud, ¿podés acudir al Señor? ¿Amén? Cuando hay accidentes, cuando hay enfermedades, ¿podés acudir al Señor? Claro que sí, amén. Podemos orar, podemos clamar al Señor. ¿Cuántos testimonios? Si podemos contar un testimonio, ¿cuántos testimonios? Yo soy un testimonio vivo de eso. Mis padres conocieron al Señor. Hay muchas maneras de conocer a Dios. Pero yo tengo el testimonio de mis padres, que los dos conocieron al Señor por temas de enfermedad. Y Dios estuvo ahí y sanó. Mi mamá tenía a la madre enferma, una enfermedad incurable. Y recurrieron a todas estas cosas, como dijimos hoy, a todas las cosas buenas, las malas, a todo lo que el mundo le ofrecía. Y nada podían encontrar. Y justo se hizo una campaña evangelística, un hermano predicaba a un Dios de poder, que salva, que sana, que obra maravillas. Y mi abuela allá por los 40 y pico, que hay una, no sé si hay una hermana, que parece que Marta la conoce, mi abuela, la hermana Dora, que andaba repartiendo folletos por el barrio. Fue sanada, y ese año tenía que haber ido a morir a la casa. Y vivió como 40 y pico años más, hasta los 88 años. Así que podemos recurrir a Dios, amén. Cuando estamos en problemas físicos, el Señor obra. Y por parte de mi papá también, los padres fueron sanados. Así que testimonio vivo de lo que Dios hace en mi familia. Gloria al nombre de Jesús. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Escuchaste lo que dice la palabra? Ese es el Señor que tenemos. Cuando marcamos el 911 de Dios, hay respuesta, gloria a Dios. No se dormirá el que te guarda. El bombero por ahí es voluntario y hace otro trabajo y va y toca y capaz que se quedó dormido, pobre, y se te quema la casa. Pero el Señor no se duerme, bendito sea Dios. Podemos recurrir a Él, amén. Bendito sea nuestro Dios. Dice, no, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a la iglesia Jesús es el camino. ¿Escuchaste? Él no se va a dormir ni se va a adormecer. Él te va a escuchar, bendito sea su nombre. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Vos sabías que cuando vos vas caminando no vas solo? Más allá de que por ahí vas con tu señor al lado, el bebé, el changuito, ¿no? Pero a veces te toca salir solo, ¿no? Tenés que ir a trabajar, a estudiar. Bueno, por más que estés caminando solo y veas una sombra que es tu sombra, también está el Señor a tu lado, ¿sabías? Es como esa sombra que está a tu mano derecha. Así es el Señor. Nunca estás solo, hijo de Dios. El Señor va contigo, gloria sea de él. ¿Amén? Así que gozate, gozate que podés acudir a Él en todo tiempo, en todo lugar, a cada momento. Bendito sea Dios. Dice que gracias a que el Señor está contigo, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y luego dice, Jehová te guardará de todo mal. Y ahí entra todo. Todo lo que vos necesites y toda necesidad que tengas, podés acudir a nuestro Dios. No hay límite para el Señor. ¿Eh? Podés pedir al Señor cuando tenés necesidades físicas, como dijimos hoy. Cuando tenés necesidades emocionales, que a veces uno dice, ni yo me entiendo, ¿no? Cuando uno está, se siente malo, o está, ¿no es cierto?, ahí enojado, o está triste, esas emociones que fluctúan en la vida de uno, y dice, ni yo me entiendo. Bueno, el Señor te entiende, y podés acudir a Él también en ese momento. Cuando tenés problemas espirituales, podés acudir al Señor. Jehová te guardará de todo mal. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? El Señor te guarda de todo mal. No solo todo mal físico, todo mal económico, todo mal material, sino que Él guardará tu alma. Tu alma está guardada por el Señor también. Gloria sea Él. Así que podés venir confiadamente al Señor, que Él va a aliviar tu pesar, va a quitar toda carga, va a sanar toda herida que pueda haber en tu vida. Y dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿No confías en la seguridad del barrio? ¿Eh? ¿No confías en la local? Ojo, ¿eh? Ni en la bonaerense, ni en la federal, ojo, ¿eh? Ni en la de la ciudad, ni en la gendarmería. Sabemos que, dice la palabra, que el Señor pone los funcionarios, pone los reyes, amén. Y el Señor apoya la justicia. Pero a veces no alcanza con eso. Sabemos que el mal se ha multiplicado. Y a veces desborda por todos lados. Pero tené confianza porque tu salida y tu entrada está guardada por el Señor, amén. Y cuando no alcance la fuerza de seguridad, vas a tener un ángel con una espada desenvainada que va a pelear por vos. ¿Cuánto creen esta palabra? ¿Amén? El Señor va a estar para defenderte. Y también somos testimonio de eso, ¿amén? No lo decimos porque está linda la palabra, qué lindo que leerlo, porque el Señor lo hizo con nuestra vida, y si Él lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos, ¿amén? Así como Él me guardó muchas veces de muchas situaciones feas, de violencia en mi trabajo, que trabajo en la policía justamente, el Señor lo va a hacer contigo, ¿amén? El Señor te va a librar de todo mal, el Señor va a librar tu alma, en el trabajo que sea. ¿Eh? También trabajé en fábrica y muchas veces me quedaba dormido ahí con unas piezas que si yo me quedaba dormido tranquilamente, escuchaba a veces compañeros que se lastimaban un dedo, se lastimaban y sin embargo el Señor ahí también me guardó. ¿Eh? Porque en todos lados podemos tener accidentes, podemos tener dificultades. Ahí donde estés, sea la situación que estés, Dios te promete en esta hora, Jehová guardará tu salida cuando te salgas de tu casa y cuando vuelvas. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo creemos, iglesia? Amén. Entonces, confía. Cuando tires tu botellita con SOS, cuando uses tu telégrafo o uses tu WhatsApp, cuando marques tu 911 hacia Dios, siempre va a haber una respuesta. Va a haber un socorro oportuno. Y este socorro que va a llegar a nuestra vida, siempre llega a tiempo. No va a llegar ni más tarde ni más temprano. Va a llegar en el momento adecuado. Así que confía en el Señor. Amén. El Señor va a llegar a tu socorro, porque Él es el socorro oportuno. Así que confiemos en esta palabra que el Señor nos dice en esta hora. Y sea cual sea tu necesidad, que vengas hoy, que trajiste para orar con el pueblo de Dios, para unirte a otro para orar, confía que el Señor va a acudir a esa necesidad y va a obrar poderosamente, va a transformar, va a sanar, va a librar. Porque ese es el Dios, como decía la alabanza que cantábamos recién, al cual servimos. Todopoderoso Dios. ¿A ese Dios servimos, hermanos? Ese es nuestro Dios. No es poderoso, es todopoderoso. Todo nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es poderoso. Te invito a cerrar tus ojos y a dar gracias a Dios por su palabra y que ella quede grabada en nuestra vida. Y cuando vos salgas de este lugar, salgas con esa confianza profunda en tu corazón de que podés acudir a Dios en todo tiempo y vas a alcanzar el oportuno socorro que necesitas, sea cual fuera tu necesidad. Dios va a estar allí para obrar. Él lo va a hacer porque te lo promete en su palabra que es viva y que es verdad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vos estás todos los días de nuestra vida presente, Señor, como la sombra a nuestra mano derecha. Estás caminando a nuestro lado, Señor. Parece que estamos solos, pero no es cierto. Vos estás con nosotros, Señor. Vos siempre nos acompañás. Aun cuando nadie nos vea, Señor, allí estás tú. En tiempo de felicidad, en tiempo, Señor, de tristeza, allí estás tú, Señor, para tender tu mano de amor, de misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Y gracias porque podemos acudir a vos en toda necesidad que tengamos, que vas a escucharnos, que vas a recibir nuestra oración y que vas a orar de una forma maravillosa en cada una de nuestras vidas. Gracias, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecía a cada uno de tus hijos que ha venido a este lugar en esta hora. Que todos salgan renovados, transformados y bendecidos por ti, Espíritu Santo. Te lo pedimos en este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén.